estar en tu presencia. Algo grande comenzó y mi espíritu se eleva. Ya tu gloria descendió. Estar en tu presencia, algo grande comenzó y mi espíritu se eleva. Ya tu gloria descendió. Espíritu.